es que te amo. ¿Me amas? Porque te engañas a ti mismo. Lo nuestro no puede ser. Solo te ofrezco mi amistad. ¡Lisset! We'll be right back.